Amigos, escuchamos este tema musical para adentrarnos en nuestra primera entrevista, y para eso yo tengo que contarles que bajo la investigación del musicólogo Pablo Guerrero, es que esta semana llega a la Casa de la Música el concierto Tonos de la Independencia, un concierto en el que varios músicos han unido su talento para recrear los sonidos musicales de la primera mitad del siglo XIX que fueron colectadas en el marco de una investigación de documentación musical en la ciudad de Quito. Los arreglos son versiones libres que, además de dar a conocer las melodías del repertorio quiteño de hace ya 200 años, usan recursos contemporáneos en su instrumentación. En el concierto participarán Daniel Quinatoa, estará Rómulo Alarcón, Eugenio Aus Sánchez, Javier Alarcón, César Santos Tejada, también está Alex Alarcón, quien justamente hoy esta mañana nos acompaña aquí en la cabina para hablar sobre este trabajo musical que lo presentan ya el día de mañana en la Casa de la Música. Buenos días, Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días a todos los que escuchan este programa. Para mí siempre es un grato venir a la Casa de la Cultura a compartir con ustedes lo que se está haciendo. En este caso, sí, la investigación y el nombre de Tonos de la Independencia hace referencia a todos los géneros musicales que en ese entonces estaban desarrollando. Estamos hablando en el periodo de 1809 a 1830. Recordemos también que así como era un nombre genérico para cualquier tipo de música popular que existiera, el tono. Entonces había el tono de yarabí, el tono de algo llamado albazo, como nosotros lo conoceríamos, hay el tono de oración. Entonces a todo este conjunto de melodías se les llama tonos. El musicólogo Pablo Guerrero encontró extractos de melodías de estos tonos con referencia a la música de la independencia. Entre ellos tenemos los voltígeros, tenemos el vals de Bolívar, tenemos, por mencionar, la derrota del Panecillo o cuando Montes entró a Quito. Y toda esta música, o sea, está aquí, lo que ustedes van a presentar el día de mañana es música social, música festiva, pero también la música que acompañaba a las tropas libertarias. No, es la música que hace referencia a ello. Recordemos un mundo, imaginemos un mundo sin radio y sin telecomunicaciones, tal como lo conocemos ahora. 1800. Entonces, lo único que podías hacer es que la gente te iba contando qué estaba sucediendo, pero a través de del arte, ¿no? Uh-huh. Ese era el único tipo de vinculación que tenías con los acontecimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace es una serie de recopilación de partituras que se encontraron en diferentes sitios. Él las organizó de una forma en torno a este tema de la independencia. Entonces es básicamente eso. Entonces lo que se hizo es, a raíz de una línea melódica, se orquestó para que pueda ser escuchada por el público asistente en diferente tipo de formato. Tenemos instrumentos andinos mezclados con instrumentos europeos como la viola, el corno y el piano, y a la vez con un poco de percusión. Pero estos arreglos con los instrumentos son nuevos. Ajá. Material temático es el original de la época, uh-huh. Claro. Y ahora a mí me despierta la curiosidad. La ciudad de Quito, nuestro país, está ya no muy lejano a cumplir este bicentenario de la independencia. Y ustedes, quiero que nos cuentes cómo es que ha nacido la inquietud de hacer que esa investigación se no sé si se materialice, pero pueda ser práctico lo que se va a escuchar el día de mañana. Claro, sí, todo tiene que ver con algo. Como ustedes saben, la música es su discurso musical, es decir, la melodía que ustedes escuchan se ejecuta en un momento, pasa y después ya queda en el infinito hasta que uh-huh. hasta el recuerdo en nuestra cabeza. Entonces, en ese sentido, este tipo de patrimonio, que también es intangible, nosotros lo que buscamos es de que tenga un poco más de presencia ya primero en los auditorios, y a corto plazo ya que tenga un tipo de presencia ya en las plataformas digitales para que puedan escuchar y tener referencia de cómo era el tipo de melodías y de cosas que se hacían en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Porque al final nos pertenece en la región de lo que ahora es Ecuador. ¿Y muchas de esas partituras en qué sectores estaban guardadas? Porque en diferentes hace 200 años. Claro, eso es lo interesante de la labor del musicólogo Pablo Guerrero, que ha entregado toda su vida a la investigación y es autor de muchos libros, entre ellos la Enciclopedia de Música Ecuatoriana, que es un libro de dos tomos en la que de orden alfabético va mencionando sobre compositores, intérpretes y géneros y un montón de cosas alrededor de la música ecuatoriana. Entonces a él, como le ha fascinado esto, a veces haciendo un tipo de investigación, por ejemplo, el compositor Carlos Ortiz, por decir, Carlos Amalio Ortiz, le voy a contar una anécdota real. Él investigando a Carlos Amalio Ortiz, encuentra una fotografía de Juan Agustín Guerrero, que cuando él estaba haciendo esa investigación no tenían acceso a ninguna foto de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma forma como una investigación te conduce a otra, sucede con los tonos, ¿no? Ajá, por eso le decía que luego de haber encontrado en diferentes lados, él reúne y hace esto. La partitura más antigua, ¿de qué año será? 1809. Sí, hace referencia, claro, al primer grito de la independencia, aunque me parece que también hay una de 1802, puede ser. Y a la consideración de los músicos que van a participar en este concierto, ¿cómo ha sido asumir a tener esas partituras e interpretarlas? ¿Complicado? ¿Se distancia un poco de lo que se hace ahora en música? No, más bien es buscarle una propuesta que a la vez de histórica sea actual y agradable para todas las personas, ¿no? Entonces los músicos que mencionaste son las personas que hicieron los arreglos para que el grupo Hanan y junto con mi persona podamos interpretar el día del concierto eso. Ah, perfecto. ¿Y has podido evidenciar la evolución que ha tenido? Como en esa época hablábamos de tonos, ahora ya se hablan de ritmos y géneros. ¿Cómo ha sido esa evolución? Por ejemplo, claro, el tono sanjuanino. Ya, no. Por ejemplo, hay una que se llama, con la que terminamos el concierto, que se llama Ají de Queso. Entonces, este Ají de Queso como composición da ya una vislumbre de lo que nosotros ya en la actualidad consideraríamos música ecuatoriana como tal. Ya. Sí, ya es la más parecida a lo que nosotros tenemos ahora. Ajá. La otra, por ejemplo, que se llama La Junta, es un yarabí. O sea, es un tono de yarabí, como se mencionaba antiguamente. Pero también tenemos otros tonos que se van mezclando de raíz afro, como por ejemplo la borondanga, también tenemos una bomba, también tenemos... hay un par de sanjuanitos, pero todo eso es... La adaptación de ahora. O sea, sonaban en esa época de tonos. Exactamente, sonaban en esa época de tonos, pero se hace la adaptación para el instrumental, porque básicamente lo que encontró era una línea melódica, es decir, imagínese que es la voz que hace un cantante ya, es la línea melódica, y todo lo demás no había. Ya. Entonces, por eso se pidió la colaboración de los músicos que mencionaste al inicio, para que ellos hagan los arreglos, el maestro Eugenio Ao, César Santos, Daniel Quinatoa, Pablo Guerrero, Javier Alarcón. Bueno, aquí vamos a tener algunos temas. Yo les quiero señalar La Junta y Albacito, como tú ya lo habías mencionado, La Derrota del Panecillo, Entró Montes a Quito, también está Guamán, O Tono Triste para Oración, Vals Granadino, Pichincha, este vals tocaba la tropa cuando Bolívar entró a Quito, eso también lo vamos a escuchar, Vals de los Voltígeros. Ese es un tema que tú nos estabas señalando, ¿no? ¿Cuál era la particularidad de este? Claro, con este fue el que empezamos esta entrevista, y el Vals de los Voltígeros hace referencia a este, es de los pocos que encontramos escritos en tres cuartos, y hace referencia a un grupo de personas que eran insurgentes, básicamente. Y por ejemplo, esos otros temas que yo lo señalaba, la derrota del Panecillo, o cuando entró Montes a Quito, esa fue una batalla que se dio aquí y en la cual Montes perdió. Entonces ahí me parece que la Junta fue la que ya tomó el mando del gobierno, que el único gobierno que tuvimos de un año en Quito, ¿no? De 1809 a 1810. Y pero todos estos temas son melódicos, no hay letras. Sí, no. Pero igual esa canción se llamaba así. Hace 200 años. Ajá, exactamente. Todos son, el título es original, eso sí. Los títulos originales. La propuesta esta de tonos de la independencia, ¿es la primera ocasión que la presentan? No, la segunda. El año anterior ganaron el Fondo de Patrimonio Cultural, justo estaba con los 40 años de Patrimonio Cultural de Quito. Entonces hicimos 6 funciones en el Teatro Capitol, en el Ichimbía y en el Museo de la Ciudad. Y en esta ocasión decidimos presentar a la Casa de la Música, y ellos gentilmente adoptaron la propuesta. Entonces, ahora lo vamos a presentar a la Casa de la Música. ¿Cómo estuvo esa primera presentación con el público el otro año? Fantástica, sí. Hubo mucha buena aceptación, tanto de gente conocedora como del público en general. Todos los días, todos los conciertos estuvieron llenos. Uh-huh. Y como el espacio del Capitol es fantástico también, entonces ahí fue... ¿Y ustedes en el concierto tenían alguna especie de mediación entre lo que presentan estas obras artísticas y el público, como un momento de contextualizar sobre de qué se trata los tonos de la independencia, la investigación? ¿Hacían también esa dinámica o vamos directamente a las obras? De hecho, sí, el concierto como tal está unido un texto al otro, uh-huh. una obra musical al otro a través de una narración que vamos haciendo. Ya, ajá. Entonces se va explicando el contexto en el que sonaba y de ahí se toca. Ah, pero ¿parten desde un momento especial cronológico? En el orden del programa tal como lo tenemos establecido, ustedes pueden acceder al programa si les interesa en la página de la Casa de la Música, programación Tonos de la Independencia. Es lo que arrancamos con Macana, Pacarina. Eso sería. Sí, exactamente. Esas son unas oberturas que hicieron para este concierto, ¿no? Y de ahí viene con otras. Le voy a leer un poquito de una crítica que salió para El Tiempo en septiembre del 2018. Dice, las sillas se llenaron totalmente y la ciudadanía que asistió al evento estuvo emocionada escuchando atentamente música ecuatoriana de hace 200 años, que sintonizaba con el impresionante fondo de las luces de la ciudad que parecían destellos encendidos a propósito de este programa. La fusión de instrumentos andinos y actuales creó un ambiente muy atractivo para la música de la época independentista y nos posibilitó un precioso viaje al pasado. Los 8 integrantes de la agrupación Hanan hicieron un magnífico trabajo musical y todas las piezas estuvieron muy bien logradas. Sin embargo, destacaron algunas cosas que el público deleitó enormemente: el ají de queso, los yarabíes que hicieron la viola del piano y las bombas afroecuatorianas, la cuchilla y otras obras de sabor religioso indígena que nos sumieron en profunda meditación. Bueno, eso es lo que ha señalado también la prensa en torno al concierto del año pasado. Ya se viene el día de mañana y este será el único que tienen el día de mañana, miércoles. Sí, es el único concierto, así que aprovechando que están de feriado pueden asistir a un evento cultural. No se olviden esto, les quiero recordar, arrancarán ellos a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. Ellos se encuentran en la Mariana de Jesús y Valderrama. Existe un costo para este evento, es de $8. Y la gente ya lo puede adquirir el mismo día del evento o días de antes, con algún tiempo de antes. Sí, puede comprar desde hoy día. Perfecto, entonces ahí tenemos hecha la invitación. No se olviden para participar entonces en el concierto Tonos de la Independencia, la segunda experiencia que lo van a presentar al público. La primera fue en el 2018 y esta es en el 2019. No sé si ustedes tienen ya luego preparado alguna otra actividad junto a Hanan. ¿O por el momento con esto estaremos casi...? Pues, o sea, en mi caso, como he sido invitado a este proyecto, sí. Vamos a hacer una grabación y un registro digital, justo como les comenté, para que se encuentre en las plataformas digitales y pueda ser un acceso a todas las personas e investigadores que busquen este tipo de música. Y, sin embargo, la agrupación Hanan también tiene toda su programación, ¿no? Así, es un grupo... andino latinoamericano que se dedican a hacer lo que ellos han llamado folclore progresivo. Ya. Yeah. Que es un género bastante interesante, a mí me encanta mucho porque la mezcla de los instrumentos electrónicos con los sinfónicos y los andinos producen una cosa alucinante. A mí me despierta la curiosidad. Ajá. En todo caso, Tonos de la Independencia es solo una parte de Hanan. Así es. Y luego esperamos entonces a ver qué otras sorpresas nos traen. No se olvide entonces mañana en la Casa de la Música, 8 de la noche, el costo de la adhesión es de igual forma $8 y se van a conocer todo este programa que lo van a presentar. Este repertorio es el mismo del 2018, tienen variables. Sí, no, es el mismo, pues porque son las mismas recopilaciones históricas, entonces básicamente estamos replicando el concierto. Esto es la totalidad de la investigación, entonces. La totalidad de este producto investigativo, sí. Perfecto, ahí tenemos entonces. Agradecemos a Alex Alarcón, quien es el pianista y colabora en esta ocasión con Hanan para llevarles este concierto Tonos de la Independencia. Muchas gracias, Alex, que te vaya bien, éxitos. Muchísimas gracias, buen día a todos.